Es un registro que releva de manera sistemática, ya es el cuarto informe, los hechos acontecidos tanto en el sistema penitenciario bonaerense de encierro, esto incluye cárceles, comisarías, institutos de menores, neuropsiquiátricos, como el sistema federal, digamos, ¿no? Es decir, cárceles y comisarías del sistema federal. Y es un trabajo que se viene haciendo con mucha velocidad, porque está hecho a partir del trabajo también del Grupo de Estudio Sistema Penal y Derechos Humanos del Gino Germani de la UBA, con toda una metodología muy rigurosa de relevamiento de los casos, ¿no? Es decir, estos 7.000 hechos de tortura que se relevan en más de 2.000 víctimas son apenas la punta del iceberg, es decir, son lo que se puede, a los que pudimos entrevistar, pudimos hacerle la ficha relevando esa información, pero por supuesto hay muchos casos más que por falta a veces de capacidad o de gente no hemos podido tomar la entrevista, ¿no? Y bueno, incluyen 11 tipos distintos de tortura, desde las agresiones físicas, pasando por las situaciones de hambre que padecen las personas encerradas, la deficiente atención de la salud que lleva a muertes absurdas, digamos, de neumonías, de VIH, de tuberculosis, enfermedades por las que ya no se muere la gente que está en libertad, digamos, ¿no? Que se pueden atender fácilmente. Y bueno, y justamente da cuenta no solo de la muerte y de la tortura, sino de la falta de políticas, tanto provinciales como federales, para terminar con este flagelo, con estos hechos graves para la condición humana y graves para el sistema democrático.